Estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Junio, él es exdiputado nacional por el Partido Solidario. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Acá Luciana Glesser, Sebastián Premisi, te saludamos. Hola, ¿qué tal Luciana, Sebastián? ¿Cómo les va? Gracias por llamar. No, muchas gracias a vos por tu tiempo con Alafuentes. Inevitable, ¿no?, arrancar por el hecho político quizás más repudiable de los últimos tiempos, y es el atentado contra el diputado provincial Miguel Arias en el marco de una campaña que ya venía, ¿no?, avizorando una escalada en el nivel de violencia. ¿Lo lee así, Junio? Sí, sí, en realidad antecedentes de violencia en los últimos años ya tuvimos, ¿no es cierto? Aquí fue asesinado un joven mapuche y hubo una impunidad total y absoluta, por lo menos hasta aquí. Tampoco las impunidades son eternas, ¿no? Eso creo que es bueno tenerlo claro. O sea que hay antecedentes de otras violencias. Ayer Máximo hizo un raconto, pero acá hay una connotación creo muy grave, ¿no? Primero porque estamos en campaña electoral, segundo porque hay un tirador y con voluntad de matar en medio de un acto político electoral, o sea, en el momento democrático en el que la ciudadanía presta atención, se concentra porque tiene que definir su voto, es en sí mismo, con todas sus imperfecciones, el momento en el que el sistema convoca a la ciudadanía a tomar una decisión para elegir a sus representantes, no de derecha, no de izquierda, los populares, lo que sea. Bueno, por lo tanto, hay un marco, una connotación muy, pero muy peligrosa en este acontecimiento. Tiene que ver, yo creo, con que hay sectores que sienten, que va a haber impunidad mediática, que va a haber impunidad en la justicia, en ciertos poderes políticos, o sea, todo eso que nosotros venimos señalando como una cuestión, yo diría, oscura, pero estructural, va sedimentando también conductas violentas, ¿no? Así que, bueno, esperemos que por lo menos se esclarezca este tema, que no quede escondido ahí pudriéndose, porque eso es pues generador de nuevas violencias. Si no hay claramente justicia y el hecho no se esclarece y son sancionados los inspiradores políticos. Ahora, Junio, creo que Corrientes tiene cierta particularidad. Yo, haciendo algunas consultas, me contaban que en 2019 ocurrió algo similar, pero más allá de eso, quiero insistir sobre, digamos, a modo de pregunta, si desde la oposición estás vislumbrando un discurso bastante virulento. La escuchábamos a María Eugenia Vidal en el Consejo de las Américas haciendo, digamos, algo bastante distópico, pero con mucha carga de violencia. Hay también cierta idea antipolítica, antisistema de algunos candidatos. Digo, te lo pregunto desde ese lado, desde lo que podés leer a partir de los distintos discursos en este marco de la campaña, si hay un giro violento también ahí, que de alguna manera después baja a estos hechos como en Corrientes. Y lo de Vidal tiene un componente evidente, como el que vos decís, y pasó de ser Heidi de la sonrisa bobalicona, como decía aquella canción de la rubia tarada, todo eso pasó a decir que te quieren pobre, burro y sometido. Pobre, burro y sometido, en un tono. Entonces, eso responde, yo creo, más bien a una fuerte impotencia para poder articular un discurso razonablemente conceptual. Cuando vos tenés que articular, presentar un argumento que se contradice en forma flagrante con tu conducta, con lo que hiciste, con lo que venís diciendo y fundamentalmente haciendo, es dificultoso, por más que tengan los medios de comunicación, los grandes, por supuesto los monopólicos, tengas la sensación de que todo resulta impune, podés hacer lo que te dicen los focus group, los estudiosos, los focus group y los de marketing, y entonces ese es el problema que va teniendo la campaña de Juntos. Perdieron por el cambio en el camino, ya ni ellos creen que pueden presentarse a la sociedad con un cambio. Por lo tanto, creo que acá en la ciudad específicamente, en las políticas de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, también tienen esa dificultad, porque si bien él también se presenta como el macrista bueno, y hay que tener en cuenta que ¿quién lo presenta él todo el tiempo como el ala buena? Lo presenta el Clarín, La Nación y todos sus editorialistas frente al ala dura que es Bullrich y Macri. Entonces, cuidado con eso. De cualquier manera, aquí también, en la ciudad, chocan con que ya la sociedad porteña rechaza estas cosas de cementización, de grandes edificios, de perder toda perspectiva e ilusión de tener una ciudad más verde, más ecológica, toda esta obsesión por construir en el río, en fin. Julio, está manejando números, encuestas, como viene la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La oposición de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo escucho encuestas, no me puedo negar a hacerlo. Tengo una sensación de la lectura de todo eso, que tenemos nosotros un crecimiento, tenemos una perspectiva de hacer una buena elección. Mirá, Luciana, nosotros no podemos negar que la derecha porteña, en el marco del crecimiento en su momento de la derecha en el orden nacional, pero acá ya venía de antes, ha logrado una instalación en una parte mayoritaria o muy importante de la sociedad porteña. Yo creo que en este momento también la ciudad sufre la crisis de la derrota del macrismo del 2019. Nosotros estamos en una fase en la que ellos vienen de una derrota y el Frente de Todos, unido, estamos en una fase de triunfo, porque a veces, si no, las portadas del Clarín, de La Nación, de La Nata y de todos esos dan la sensación de que ellos están en un momento de éxito y de triunfo. Y no es así, de ninguna manera. Entonces, acá, en la sociedad porteña, yo creo que también tienen una situación, ¿cómo te diría?, de cierta fisura en el consenso que ellos construyeron. Por eso, lo nuestro es interpelar a esa parte de la sociedad porteña que no es el núcleo duro de derecha, sino que es, como dicen los consultores, los que hacen encuestas, una parte fluctuante de la sociedad en términos ideológicos, de sus deseos, de su identidad política, que fluctúa, y nosotros tenemos que interpelar con una visión futura de lo que queremos de nuestra ciudad, muy distinta a esta ciudad de élite, de provista de todo sentido ecológico, de minorías que expulsan a las mayorías, sin que haya una propuesta, ¿cómo le diríamos?, más convivencial, con más equilibrio sociales y culturales. Si nosotros logramos transmitir eso que es nuestra verdadera voluntad política, creo que podemos interpelar a una parte de la sociedad porteña y tener un fuerte crecimiento electoral. Bueno, y además yo creo que tenemos muchos mejores candidatos y candidatas que ellos. Y para fortalecer, ¿no?, esa interpelación en ese sentido, supongo que debe haber mucha actividad de campaña prevista para estas jornadas. Sí, estamos, bueno, la militancia del Frente de Todos está con muchos deseos, con muchas ganas. Nosotros hemos respetado desde el inicio de la pandemia los protocolos, no salir, no aglomeraciones, no es lo mismo que hicieron una parte importante de los sectores de la derecha que, bueno, tenían una visión antivacuna, antisanitarismo, y bueno, y entonces, pero nosotros lo hicimos. Por lo tanto, hay una gran voluntad de salir. Efectivamente, estamos desde ahora, desde la mañana, en casi todas las las barriadas de la ciudad, con mesas, tratando de tomar contacto con la ciudadanía, con nuestra propaganda, con nuestros volantes, nuestros carteles. Tenemos varios actos a lo largo de la ciudad en el día de hoy, y bueno, y mañana nosotros tenemos uno importante también. ¿En dónde, Junio? Sí, mañana tenemos un acto a las 11 de la mañana en Parque Centenario. Ajá. Bueno, va a ser un acto, como decía, con la voluntad de cruzarnos con la sociedad porteña, ¿no? Van a estar los principales candidatos del Frente de Todos, Leandro Santoro, Gisela Marcioca y Carlos Heller. Es un acto que nació del Partido Solidario, del Frente de Todos, que convocamos a todos y todas. También serán oradores nuestros dos primeros candidatos a concejal, Alejandro Amor y Victoria Montenegro, así que vamos a tener 5 oradores. Va a haber unos centenares de sillas con las distancias propias de la necesidad del protocolo. Gente parada también va a haber seguramente, porque la estamos convocando, y también vamos a tener una cantidad importante de militantes para resguardar las distancias. En fin, y estimo que vamos a tener discursos valiosos y con propuestas para la ciudad y con propuestas para la nación, fuera de esta zona y esta atmósfera de escandaletes que intenta colocar la oposición como centro del debate para eludir, yo diría, los debates principales y fundamentalmente pensar en el futuro y proponer para el futuro. Yo soy partidario de la promesa. La promesa, para quien tiene convicciones de que va a luchar por cumplirla, creo que es legítimo en una campaña electoral. Así que bueno, vamos a ver, entonces vamos con una gran expectativa para este encuentro de mañana. Quedan invitados los escuchadores porteños de Radio Nacional a participar mañana, a tener este diálogo directo, ¿no?, con los candidatos de la ciudad, allí en Parque Centenario a las 11 de la mañana. Le agradecemos mucho, Juan Carlos, este contacto con Alafuentes. No, gracias, Sebastián, gracias, Luciana, por la llamada. Un abrazo. Pasaba Juan Carlos Junio, referente, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, ex diputado por el Partido Solidario.